Según transmitió el periódico digital surcoreano Zazu Shibo, más de 1.450 personalidades de los sectores trabajador, religioso, cívico y social sostuvieron una conferencia de prensa el día 18 en Seúl y apoyaron la huelga general de los obreros contra la cruel política antipopular de la Junta de Renegados. Por otra parte, según informaciones, el día 17, un parlamentario por el disidente Partido Democrático, Tobro, burló a Park Geun-hye, que profiere desatinos de poner en estado más difícil las relaciones intercoreanas, comparándola como locutora de una emisora con altavoz antinorcoreana.